Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del Rock. Al mando de la nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, vamos a ver despegar esta vaina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock despegando desde la ciudad de Bogotá. Espero que todos se encuentren excelentemente bien en este miércoles 10 de noviembre del 2021, ya finalizando este año, este 2021, recibiendo con ganas el 2022. Preferiblemente sin temas pandémicos, sin virus, sin nada de esas cosas. Y con muchos eventos de conciertos, música en vivo, bandas, amigos, pogos, codazos y todas esas cosas que sucedan en los conciertos, pues ojalá eso sea lo que nos abunde en el 2022, eso espero. Ojalá así sea, y pinta bien la cosa, porque ya hay varios conciertos, varias cositas para el 2022 y pues con ansias locas de ir y retomar esas cositas que hacíamos en el 2000, 2018, 2017, 2019, 2020. Alcanzamos a hacerlo hasta que nos encerraron. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y en estas próximas dos horas les prometo solo buena música. Esa es mi consigna. Gracias a que nuestros oyentes nos colaboran con ese tema a través de nuestro chat en www.eltunnel.co y a través también de nuestro WhatsApp en el +57, si está fuera de Colombia, 301-770-3920. Ahí está habilitado, ya mismo les estoy respondiendo, yo mismo les estoy respondiendo a todos y cada uno de los oyentes que deseen solicitar música y abordar la nave del rock. Así que bienvenidos todos, bienvenidas todas, y también a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal. Hace instantes nos conectamos con César Radio Rock en Bolivia en directo, así que un abrazo a todos nuestros amigos en Bolivia que están ahí conectados, también como lo hacen en diferido nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, también de Classics Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, y si usted nos escucha en la caja negra también ahí en ese link que todas las veces que hacemos la nave del rock la subimos, y usted posiblemente nos está escuchando a través de la caja negra, que simplemente la puede escuchar cuando quiera, a la hora que quiera, como quiera y donde quiera. Así de fácil. Les había preguntado antes a nuestros oyentes en WhatsApp con qué canción iniciábamos esta nave del rock, y me dijeron Motorhead. Me dijeron, póngase alguito de Motorhead. Entonces, ¿yo quién soy para decir que no? ¿Yo quién soy, diablos, para no colocar Motorhead? A ver cómo suena eso tan delicioso. Bienvenidos a esta tanda de rock and roll. Este es el viejito Lemmy Kilmister. I'm in love with rock and roll. It satisfies my Estás escuchando El Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Ah, qué bonita forma de iniciar este vuelo. Qué bonita forma con Lemmy Kilmister y Murder Head, una canción que pues solicitaron nuestros oyentes para despegar en la nave del rock. Qué bonito. Les tengo una invitación. Desde ayer les estoy comentando que el próximo sábado, voy a estar en la calle 65 número 1315, segundo piso, en Leo Cocina y Rock. Voy a estar transmitiendo en vivo toda la sabrosura que siempre transmitimos a través de la nave del rock. Pero vamos a estar ahí en el bar generando esta misma señal, colocando música algo más fiestera, algo más para la noche, algo más de rock and roll. ¿Quién dijo que con rock and roll no se puede rumbear y pasarla rico? ¿Eh? Algunas personas dirán, no, yo soy más de salsa, o yo soy más de música tropical. No, se puede también con rock and roll y se pasa muy bien. Se pasa extremadamente bien. De hecho, se pasa genial. Así que lo invito este próximo sábado a que nos pillemos, nos tomemos unas polas. ¿O miedo? ¿Qué dijo usted? ¿Ah? Desde de la calle 65, 1315, segundo piso, este próximo sábado. Hay tiempito, hoy es miércoles, jueves, viernes. Mañana juega la selección, imagínese usted. Y voy a estar pues justamente en Leo Cocina y Rock. Así que los invito desde ya a que me acompañen en esta jornada en la que vamos a colocar muy buena música. Eso sí, no hay duda. Vamos a colocar algunas canciones que son de para la noche y que invitan tal vez a levantar las copas y brindar y todas esas cosas. Es interesante, es un bonito ejercicio. Por ahora me voy con un dato de un día como hoy, 10 de noviembre, pero del 2014. ¿Usted qué estaba haciendo por esa época? Cuénteme. Pues resulta que los Foo Fighters sí la tenían clara y un día como hoy, en el 2014, estaban publicando su octavo álbum, imagínese usted. 8 álbumes de estudio de la banda al 2014, ya recientemente habían lanzado ya otro. De hecho, por ahí lanzaron también otro como con versiones de disco y los Bee Gees. Y está interesante, por ahí está. Por ahí lo estuve escuchando qué día completico en Spotify. Resulta que estos chicos de Foo Fighters, un día como hoy, pues lanzaron ese álbum que se llama Sonic Highways. Y sacaron unos sencillos deliciosos, pero una cosa que está como Congregation, como Something for Nothing, como The Fist and the Fame, como Sonic Highways, justamente, que la serie de HBO la puso ahí, una serie de HBO y todo el tema, una cosa loca. ¿Qué tal si vamos justamente con esta canción de los Foo? Aquí a bordo en la nave del rock. Esta canción está de aniversario, un día como hoy, así que disfrutémosla. Sube el volumen, estás en la nave del rock. I'm Voy a abrir el micrófono y me di cuenta que estaba abierto. Duró toda la canción abierto. ¿Quién sabe qué estupidez dije? No, de pronto ahí se escucharía el sonido de fondo. Creo que no dije nada, ¿no? Espero. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Hermosillo 37. Estás escuchando el Tú del Rock. Otro dato así como interesante, un día como hoy, pero del 2002, los Simpsons estaban estrenando un episodio llamado How I Spent My Summer Vacation, en el cual grandes estrellas invitadas como Mick Jagger, Keith Richards, Tom Petty, Elvis Costello, Lenny Kravitz y otros más hacían un capítulo genial. Genial cuando los Simpsons eran muy chéveres, debo admitirlo, y eran muy bacanos verlos. El campamento de rock and roll de Homero, que pues eso se llamaba, o era el título que se adoptó para Latinoamérica. Sí señor, un día como hoy se estaba estrenando el campamento de rock and roll. Gran capítulo, gran episodio, grandes estrellas también del rock and roll. Miss You a bordo. Ooh. Mientras suenan los Rolling Stones de fondo, les quiero contar que en el Tunnel Rock tenemos unas gorras. Unas gorras espectaculares. Hace rato no les hablaba de ellas. Ya me quedan poquitas. De hecho, me acabo de acordar porque aquí un colega está solicitando una de ellas y le pasé el catálogo. ¿Quiere usted ver las gorritas que tenemos? Son espectaculares. Cada vez que usted ingresa a nuestra página en www.eltunnel.co y le sale un pop-up y le salen las gorritas. Pero ¿quiere ver las que están disponibles? Las que puede llevarse ya mismo. Es muy fácil. Ingrese a nuestro WhatsApp en el +50. Bueno, esto sí, en este caso sí es para Colombia únicamente, ¿no? No tenemos envíos internacionales. De hecho, como diría mi papá, sale más caro el collar que el perro. Entonces, es solamente para Colombia, por si de pronto me está escuchando en otras latitudes, que es muy posible. En el 301-770-3920, ahí en WhatsApp, usted se mete al perfil y hay una tiendita, una casita ahí como una tienda. Ahí está el catálogo de las gorritas para que se pegue una voladita, las mire y usted me escribe, hey Pablo, quiero esta, tal cosa, ta, ta, ta, y hacemos el trueque ahí, el intercambio monetario. Que pues ahí están todos los daticos, es muy fácil, ya han comprado algunas y de hecho una de las que más han solicitado es la de los Rolling Stones, que es muy bonita. Yo me quedé sin la gorra Rolling Stones por venderla. Imagínese usted lo bonita que es. Yo dije, la entrego, te la entrego, la vendo. Tom. Estás a bordo en la nave del rock. Son muy bonitas, para que las pille en nuestro catálogo en WhatsApp. Mientras tanto, invitamos a David Bowie. ¿Qué tal la música que estamos sonando? Puede mejorar contundentemente. Puede mejorar brutalmente. Si usted me colabora solicitando música a través de nuestro WhatsApp o de nuestra página web en www.eltunnel.com. Valentine's Day. Bowie a bordo. Valentine told me who's to go. Feelings he's treasured most of all. The teachers and the football star. It's in his tiny face. It's in his scroll. A problem I'm feeling. Estás escuchando El Tú del Rock. We'll be right back. Capitán Pabludo. Muy bien, estamos acá a bordo en la nave del rock, transmitiendo muy buena música, por supuesto, que usted me está ayudando a programar. Y vamos a hablar de un álbum que, la verdad, le fue muy bien a la banda en su momento. Estamos hablando de una banda que no tenía la representación histórica en ese instante, pues como lo tiene ahora, y sobre todo por la muerte de su vocalista. Estaba lanzando su tercer álbum por esa época, en 1986, un día como hoy, y es catalogado este álbum el segundo mejor álbum de la historia de la discografía de esta banda, después de Canción Animal. Ahí ya dije cuál banda era. Sí, estamos hablando de Soda Stereo. Y el segundo mejor álbum después de Canción Animal es Signos, según lo que dice la crítica. Y esta crítica, pues de alguna manera, posicionó muy bien a este álbum con unas canciones, con 8 cortes que hacen parte de este álbum que hoy está cumpliendo años. Por ejemplo, el primer corte es Sin Sobresaltos, después El Rito, Prófugos, No Existes, Persiana Americana, En Camino, Signos, Final Caja Negra. Ya está. Tan copietas estas manes. También tiene una caja negra, vea pues, no me había fijado que dentro del álbum Signos hay una caja negra. Bueno, 1986, un álbum producido por la misma banda, ellos son los que se encargaron de hacer toda la producción de este álbum. Lo recuerdo muy bien, porque por esa época, 1980, o mejor, la década de los 80, se salía un programa al aire con dos chicas que son muy hermosas. Una es más conocida que la otra, una Angie Cepeda y la otra Sofía Vergara. Estas dos chicas hicieron un programa, presentaron un programa que se llamaba Persiana Americana. Y en esa década, 80-90, fue muy popular porque pues se presentaban videos y pues era como lo cool de la década de los 80. Y Sofía Vergara, pues bueno, ya usted sabe quién representa, o quién es esa mujer, pues, por una de las actrices mejor pagadas de toda la historia, pues, de creo que de la televisión. Y pues le está yendo muy bien, además que por ahí también tiene otros papeles por hacer. Y empezó así, presentando un show. Bueno, de hecho ella inició realmente con un tema, con un comercial de Pepsi, ¿no? Además que por su belleza, pues yo creo que también le ayudó un poquito, ¿no? Y más o menos iniciaba así. Me acuerdo, yo estaba muy chiquitito, pero sí decía, oiga, está como linda esa mujer, está como linda. Por acá me están escribiendo que no recuerdan a Sofía Vergara presentando Persiana Americana. Bueno, por pura curiosidad me metí a YouTube, puse Sofía Vergara Persiana Americana. Hay varios videos, no, realmente hay dos, nada más. Hay dos videos, ambos duran 50 segundos cada uno. Y a ver cuál ponemos, coloquemos este, a ver cómo presenta esta niña en esa época. Vamos a ver, a escuchar, ¿no? Con su canción The End of the Road. Tienen una música muy romántica y unos coros espectaculares. Aquí los tenemos con su último disco que se llama I'll Make Love to You. Bueno, y aquí les tengo 25 discos más para los que me escriban a Sofía Vergara, a Sempro Televisión, a ese apartado aéreo que está saliendo ahora mismo. Este es el Bailable Volumen 4, que está buenísimo. Bailable Volumen 4. Tiene canciones como Vivir lo Nuestro de Marc Anthony y La India, Ella es de Tony Vega, Cómo Olvidarte de Oscar. Se le nota bastante el acento costeño, que lo ha venido perdiendo claramente. Voy a compartir este video aquí a nuestro grupo en WhatsApp. Justamente que me lo estaban diciendo, no la conozco. Le voy a responder, de hecho, a Carugato. Carugato, que me estaba preguntando, no conozco, no la veo, no la recuerdo. Bueno, ahí está. Ahí está compartido Carugato para que vea esta hermosa. Sigue siendo hermosa. De hecho, no ha cambiado mucho, ¿no? Será Illuminati o algunas de las cosas. Se ve muy linda en ese video. Búsquenla ahí, en YouTube, si no está en el grupo, o si quiere hacerse en el grupo, pues 301-770-3920. Me voy con una doble dosis de Soda Stereo. Estás escuchando El Túnel Rock. Chiru chiru chiru.